te presentarías? Justo en tu caso, hablábamos un poco antes del aire, haces un montón de cosas, así que, ¿cómo resumís tu bio? Ah, editor. Muy corto. Todo lo que hago lo hago con Hernán López Vine, que es mi socio. Uh-huh. Y nosotros no somos muy amigos de la... No es que caiga mal ni mucho menos, pero los cargos a veces son rimbombantes cuando... En el mundo de la cultura en general estás desde lo que se podría llamar la dirección de algo hasta, bueno, después falló... No sé, no viene una persona que te diga, y estás ahí limpiando, viendo qué pasa. Entonces, como tampoco tomarse tan en serio. Entonces, siempre nuestro corazón está en Godot, en la editorial. Uh-huh. Entonces, siempre nos presentamos como editores de Godot, editor o lo que sea. Bien. Y también, para quienes no te conocen, haces, cofundaste la FED, ¿no? Uh-huh. La Feria de Editores. Y también tienen una distribuidora. Que es donde estás ahora rodeado de cajas. Que estás rogando que ninguna se caiga arriba tuyo. Bueno, estás en el corazón de la distribuidora. De hecho, si esto sale bien, va a ser el primer episodio con video. Miro para allá. Vamos a ver cómo sale. Pero seguro con audio. Y lo estamos haciendo exactamente rodeado de cajas. Bueno, de hecho, si quieres empezamos por ahí. Acabas de sacar un libro. Uh-huh. Que tiene que ver con las cajas. ¿Cómo lo explicarías a quien le pueda llegar a interesar? A ver, el libro habla un poco de... En general, ningún lector o ninguna lectora, cuando toma un libro de la librería o de donde sea que lo ha comprado, se pregunta cómo llegó ese libro hasta ahí. El destino de una caja se llama. El destino de una caja. Y los libros, claramente, de una forma u otra llegan. Y entonces hay, para mí, dos caminos. Uno que explica un poco cómo funciona que el libro vaya del punto A al punto B, sobre todo en un país tan grande como la Argentina, claro, y tan centralizado como la Argentina, y con los problemas de infraestructura que tiene. Pero la verdad que es un problema bastante extrapolable a toda Latinoamérica, así que si estás en Chile pasa lo mismo. De hecho, la prologuista del libro, uh-huh, Andrea Paletti, sí, de Chile, sí, sí, sí, cuenta que tenemos el mismo problema. País largo, sí. Tal cual. Pero también por el otro, creo que hasta la persona que abre una, no sé, un almacén en la esquina de su barrio y tiene los mismos problemas de que la persona de que barre, hasta la que se pelea con un proveedor que no, uh-huh, le mandó la mayonesa, por decir cualquier cosa. Bueno, tiene un poco de eso, de cómo armar desde cero algo que efectivamente funcione y sea un negocio, en la escala que sea, pero sea un negocio, y todo lo que vas atravesando a partir de eso. Entonces, creo que el gran punto del libro es ese, es explicar un proceso que es muy invisible, pero que es fundamental, como la distribución, porque por algo los libros se agotan y no están, y te dicen, claro, pero está agotado, pero hay en la calle, pero cómo funciona, o esa, a veces, pseudopsicosis que se arma en torno a la salida de un libro, lo voy a comprar ahora porque después no lo consigo. Después no lo consigo. Hay mucho lector o lectora que piensa así. Bueno, el libro explica un poco eso en muy pocas páginas. Y se conecta seguro con algo que te iba a preguntar, que es, ¿cómo decidiste meterte en esto? Porque digo, no es algo, creo que lo decís en una entrevista que escuché también. Nadie, a priori, cuando tiene 5 años, dicen que quiero ser editor o distribuidor. Yo hago cosas que nadie quiere ser a los 5 años también. Pero digo, ¿cómo llegaste a eso y por qué se te ve muy, digo, se te ve muy entusiasmado, que te gusta? Si no, no lo harías, calculo. Claro. ¿Cómo te enganchaste con esto? A ver, con la distribuidora en particular, lo que nos pasó fue que lo que veíamos en nuestros libros no llegaban a todos los puntos que tenían que llegar. Y una de las tesis centrales del libro es que nos parece a nosotros, por supuesto, hay grandes que hacen las cosas bien y son buenos, y hay chicos que hacen las cosas mal y son malos, no siempre, sí, sí, los chicos, sí, buenos. Pero digo, un poco la tesis central de lo que estamos viendo en Latinoamérica en general es que las distribuidoras que mejor están trabajando son distribuidoras que tienen un puñado de sellos y van creciendo al ritmo que crecen esos sellos, y no que adicionan un montón de sellos y después no pueden trabajar bien los catálogos. ¿Pero por qué? Porque en general lo que nosotros entendemos por editoriales independientes son editoriales que tienen libros de una venta media. Ni ninguno va a vender 100.000 claro, ejemplares, ni ninguno es un clavo, porque uh-huh, no es algo que sea la oportunidad del momento y se llegó tarde, sino que son libros de fondo. Esos libros de fondo, que son grises, no son ni blancos ni negros, tomándolos como... Lo de fondo, perdón, que a tanto te voy a preguntar cosas. Claro. Lo de fondo significa ¿qué? Que son libros que son atemporales, que con un poco de suerte en un momento serán clásicos, si realmente tienen ese nivel y esa jerarquía. Pero son libros de largo aliento, si quieres, un concepto que todo el mundo va a entender. Lo que en inglés le dicen long seller. Long seller, exacto. Sí. Lo que pasa es que el long seller implicaría que además venda bastante bien a lo largo, claro, del tiempo. Como, sí, que tenga una venta media a lo largo del tiempo. Acá a veces son de fondo y es un goteo más que una, bien, venta. Está muy bien. Pero esos libros están muy son libros que, por el tipo de literatura que pretenden o el tipo de no ficción que pretenden, van a estar en un gris en las ventas. Ni van a ser increíbles, claro, ni van a ser tremendamente malos. Y ese gris se va a volver más claro, más oscuro, entendiendo lo terrible de entender lo blanco como bueno y lo malo. Pero se va a volver de una forma u otra, a grandes rasgos, por dos patas. Por la difusión que pueda tener, o sea, cuánto se amplifique la existencia de ese libro, y la logística. Que efectivamente vos entres a la librería pidiéndolo y esté. Porque rara vez el libro es irreemplazable. Vos entras a una librería diciendo quiero comprar tal libro. Si el libro no lo tiene, te va a tratar de vender otro. O te lo va a conseguir. Pero digo, tiene que vender, vive de eso. Y además vos vas a mirar la mesa de novedades. Y si entraste buscando una novela, decís, bueno, hasta que aparezca esa novela, compro esta otra. Total. Y para cuando volvés a buscar la novela original, ya tenés otros dos o tres libros que querés comprar. Entonces, hay algo ahí de la distribución que es invisible, pero que es un poco muy definitoria de la venta. Bien, y supongo que de ahí viene la idea de abrir la parte. Exactamente, de nosotros sentíamos la distribuidora en que estábamos antes que no pasa. De hecho, hay una anécdota que nosotros, la editorial se llama Godot, por Esperando Godot. Sí. Íbamos a sacar la trilogía de Beckett, de Innombrable. Bueno, y pasamos por las librerías diciendo, che, tenemos esto. Nosotros no lo podíamos creer, es como que somos millonarios en amor. Y me decían, bueno, dale, ¿cuándo llega? No, ya te llegó la caja. Y dice, ah, no, esa caja no la abro porque viene con un montón de cosas que no pido. Y lo que pido no viene las cantidades que yo quiero. Entonces queda ahí hasta que puedo abrirla. Ah, tremendo. Y hacía una semana que estaba capaz durmiendo esa caja ahí. Tremendo. Y entonces hablar un poco, y ahí viene lo del destino de una caja. La caja es como la unidad de sentido conceptual de una distribuidora donde está todo. Si te viene bien hecho el paquete, exacto. Aquí están más golpeados. Están más rodeados de cajas. Pero si la caja viene bien armada, prolija, el remito, todo, bueno, te da una impresión. Y si bien, bueno, cuando compras algo, si bien esto no está pensado, es de negocio a negocio el envío de la caja, no a un consumidor final. Cuando compras algo y viene re bien envuelto, prolija, no suntuoso, sino prolijo y correcto, te da una impresión. Y cuando viene todo golpeado, medio roto, te da otra. Bien. Y ahí está la parte de distribución. Pero cómo, no sé, Víctor, adolescente, supongo, o aún más joven, decidió, me quiero dedicar a esto. No, yo pasé por mil cosas. Ahí va. De hecho, sí, esto jamás lo dije en público, pero en algún momento quería ser colectivero, en realidad, porque me pareció, de muy chico, me pareció que era la única forma de poder estar al aire libre y escuchar música. Me di cuenta que no, que hay otra forma. Yo en un momento quería ser repartidor de el correo. El correo. Bueno, esa es mucho mejor, pues, ese ejercicio. Escuchaba música y iba repartiendo cosas. Ese era mi razonamiento. Más luego quise ser locutor, y a la velocidad que yo hablo y lo poco que vocalizo, no, se me estrellé muy rápidamente con la realidad. Después pensé que iba a ser periodista, yo soy egresado de comunicación. Me di cuenta con los horarios de los periodistas que yo no iba a prevalecer, me gusta irme a dormir temprano y los cierres son tarde. Exactamente al revés. Sí. Y en la facultad, en comunicación, conozco a Hernán. Y antes de que salga el primer número de una revista que estábamos hablando, se llama Esperando Godot. Durante 5 años hicimos esa revista, y en el medio de dejar de hacer la revista empezamos a hacer la editorial, un traspaso muy lento. Y por eso saludo y reconozco el trabajo incansable de cualquiera que haga una revista cultural, porque es mucho más difícil que una editorial. Más difícil. Sí. ¿Por qué? Primero porque aunque la revista sea temporal, hay una noción de que la revista tiene temporalidad y vence. Claro. Cuando quizá la revista es completamente atemporal y no tiene nada de actualidad. Segundo porque vender en el canal de kioscos, que ahora, hoy por hoy, con todo lo que ha pasado con los medios masivos, los kioscos no son lo mismo. Pero ahí vos, estamos hablando, para quienes no sepan, mediados de los 2000, ¿no? Sí. Mediados. Yo que. La editorial es de 2008. Secundario en el 2008. Sí, debía ser 2000 y algo, 2003, 2004, no sé. Bien. Me acuerdo que recién salía la revista Hombres, por ejemplo, y un librero divino de Coronel Díaz y Santa Fe, que tipo nos reapoyaba. La revista la respatíamos nosotros en un principio. Creo que salía un peso, imagínate. Sí. Tipo me decía, flaco, yo tu revista la exhibo, la muestro, la vendo y me llevo, no me acuerdo de los porcentajes, pero yo te dije, del peso, 40 centavos. Sí. Acá la Hombre, yo por más que la tenga escondida, me la piden, salía la Hombre, salía a ponerle como 5 pesos, ponele. Sí. Y que la vendo me llevo como 3 pesos, ponele que el porcentaje fue el mío. Como diciendo, flaco, pensate todo mal, está todo mal armado esto. Eso fue uno de los primeros signos de, bueno, comercialmente a nivel distribución no va. Eso lentamente devino en que armemos la editorial, con muy pocos recursos también. Y ahí termina. Pero sí, no es que de chico decía, voy a hacer, no tenía ni idea que era un editor. Claro. O sea, de hecho, nosotros, Godot es como un cúmulo de errores que logramos subsanar. Pero hoy cuando damos cursos de edición y demás, digo, todas las cosas que nosotros hicimos mal, es todo lo que hicimos, por Dios, no hagan esto. Claro, pero bueno, se lo puedes contar a alguien. Ahora vamos a ir un poco a eso. Un comentario que hiciste que me parece que da pie para hablar de lo siguiente es, ¿qué es un editor? ¿Por qué te digo? Porque digo también en las entrevistas que escuché preparándome para esto, hablabas y de algo que yo tuve la suerte de crecer rodeado de libros, no tanto como ahora, acá en este depósito. Y acá tenés unos 80.000 más o menos. Y conozco gente que sigue sellos editoriales. Y te escuchaba en las entrevistas que vos hacías un eje, y creo que es lógico, de que parte de la gracia es la curaduría, el Godot es esto. Pero bueno, ¿cómo explicarías, vamos un paso atrás, cómo explicarías cuál es el trabajo de un editor, o el trabajo tuyo, o el trabajo de ustedes? A ver, a grandes rasgos, un editor, una editora, es ante todo un gran lector. Una Bien. Persona que lee mucho y que en algún momento le falla algo mentalmente y decide, además, invertir dinero en que algo que ha leído y le ha gustado se popularice. Está bien. No sé, hay una persona, Bashkar, que escribió un libro llamado sí. La máquina de contenido, que está, lo súper recomiendo. Te dice que una editorial a grandes rasgos, vamos a simplificar un libro de 200 páginas en un minuto. Una editorial cura y amplifica. Me parece está eso bien. Muy notable, ¿no? Entonces, cura es, elige... Si nos frenamos en este segmento de curar, decís, bueno, si vos vas a hacer lo mismo que ya hace una multinacional, una editorial grande, vas a hacer lo mismo con menos recursos, estás condenado al fracaso. Claro. Y por eso vos ves en el advenimiento de nuevas editoriales independientes que cada una persigue una obsesión de un editor. No sé, alguno publica literatura contemporánea coreana, otro publica polaca, otro publica libros de música, etc. Que también se condice con algo que decía Divinsky, que era que el mundo del libro es como un baúl lleno de pelotas. Cuanto más grandes se hacen las pelotas, entre medio de esas pelotas quedan agujeros más grandes. Claro. Son, no sé si nichos, pero segmentos sin cubrir. Y Divinsky de Edición de Flor, ¿no? Claro, exacto. Y ahí aparecen estas editoriales chicas. Y entonces ahí tenés como la primera parte, que la podríamos dividir en el momento que el libro esté impreso, ¿no? Claro. Muchas veces los editores piensan que el trabajo termina cuando el libro está impreso. Y ahí empieza la segunda parte, que son estas dos patas que hablábamos antes, que uno un poco es darlo a conocer y que esté disponible. Claro. Entonces la editorial cura toda esta lección que hablábamos del deseo, la obsesión, y amplifica, lo da a conocer y lo pone disponible. ¿Y cómo manejas, ahí me adelanto un poco y después volvemos, cómo manejas el crecimiento de Godot? Porque hoy tienen un montón de títulos. Calculo que al principio era muy claro, somos esto. Corregime igual, ¿no? Sí. Somos esto y ahora, o sea, viendo el catálogo, hay líneas claras, digo. Pero ¿cómo deciden? Bueno, vamos a, no sé si lo traducen o compran los derechos, calculo que habrá un mix. Pero ¿cómo decidís abrir una puertita nueva? Calculo que por interés personal o para buscar otro público, sin que se diluya el eje principal. ¿Cómo hacen eso? Es una muy buena pregunta. Sí, así, no, está clarísimo. Hay mucho de, no sé, de nociones cristalizadas adentro de la cabeza que lees algo y dices, esto es Godot o no es Godot, que puede ir desde la forma en que está encarado el libro. Quizás la misma temática, si es súper académica, a nosotros no nos interesa, nos interesa, preferimos... Todo el mundo quiere el punto exacto donde el libro está perfectamente documentado, pero es súper amable, y el relato está contado como una historia, pero a la vez es firme y te das cuenta que está bien hecho, y tiene una investigación muy sólida detrás. Y que el problema es que orbitan siempre en realidad en los extremos. O está súper documentado, pero está escrito de una forma, en un academicismo que roza lo insoportable, o que lo van a entender muy pocas personas. O está contado súper divertido, pero sí está muy flojo de papeles. Claro. Bueno, nosotros siempre estamos en el punto intermedio. Eso no es tan único de Godot, hay mucha gente que lo hace. Sí tenemos una mirada muy curiosa, entonces vos podés ver que nos metemos en temas muy diversos. Ahí creo, a nosotros hay algo que no logramos poner en palabras menos pomposas, pero que es que si atravesamos el libro y cambiamos de parecer en alguna idea, ese libro es para nosotros. O sea, si entramos pensando una cosa y salimos pensando otra, ese libro es para nosotros. Bueno. Y nos ha pasado desde, no sé, Ciudad Feminista, que es un libro que mezcla urbanismo con feminismo, y decís, pará, feminismo en el urbanismo. Bueno, cuando ella empieza a ver cómo son los baños públicos y la cantidad de metros que debería tener para ser equitativo el de hombre y el de mujeres con estadísticas y demás, te cambia la cabeza. Y después, por otro lado, en cuanto a cómo se va ampliando, es un tema súper delicado porque a medida que la editorial va creciendo, vos tenés como dos tensiones. Una tensión de la capacidad productiva de la editorial, dependiendo las cosas que estás dispuesto a ceder y no. Y claro. Nosotros, por ejemplo, ya sabemos que nosotros podemos hacer 1.8 libros por mes. O sea, casi te diría que no llegamos a los 2 libros por mes que podemos editar, promocionar y hacer bien. Estamos ahí al filo. Pero poner que el promedio daría eso. Y ponerle que estamos todos los días al 100%, entonces hacemos 2 por mes. 3 por mes no podemos hacer. Perfecto. O hay que contratar, o Hernán y yo tenemos que dejar de leer los libros. Y entonces hay que contratar a alguien y ya en tu editorial empezás a publicar libros que no lees. Claro. Y los lees después, que no está ni bien ni mal, digo. Son decisiones de lo que uno quiere hacer. Y por ahora no. Claro. Entonces vos tenés esa limitante por un lado de lo que podés publicar en el año. Y después por el otro, tenés que, no sé, a medida que vas descubriendo autoras y autores, bueno, esa gente está viva y va teniendo obra. Entonces, claro, vos de golpe, como yo te decía, ponés un cupo de 24 libros en el año. Bueno, va a haber una buena cantidad que son libros nuevos que descubriste, y después hay una buena cantidad de autoras y de autores que venís publicando y querés seguir publicando. Y eso achica la cantidad de gente nueva. Total. Y en el momento presiona enormemente. Está bien. En esa tensión te vas moviendo. Bien, y ahí, ¿cómo entran los libros del exterior? Digo, las traducciones, ahí es difícil esto resumirlo, pero ¿cómo le explicás a un lector que tiene ahora arriba de la mesa, cuando está escuchando esto, ahí en la biblioteca, un libro que no es de su país? Esto se escucha fuera de Argentina también. ¿Y qué entra en juego para que ustedes terminen con textos, algunos muy famosos también? ¿Es una licencia? ¿Se compra el texto, supongamos que es en inglés original, en inglés y la traducción? Yo algo sé, pero ¿cómo lo explicarías? Bueno, lo primero y fundamental es que la propiedad intelectual es inalienable. Lo que vos comprás, si querés, en realidad creo que sería más correcto decir licencias, aunque todos decimos compramos, pero le licenciás porque tenés un tiempo, es la explotación comercial de ese libro, de ese texto. Por ende, los derechos siempre van a ser del autor o de la autora, pero a vos te dan el permiso. Ese permiso tiene 3-4 variables a grandes rasgos. La primera es la extensión. Vos podés comprar solo para tu país. Por ejemplo, vamos a anclarlos en el español. Sí. Yo podría comprar solo para Argentina. El tamaño que sí en general es Cono Sur, incluye Chile y Uruguay. Después podría ser Latinoamérica sin México. Después es todo Latinoamérica con México y Centroamérica. Y después con España. Uh-huh. Entonces, después otra variable es si es exclusivo o no es exclusivo. Es decir, a veces cuando son libros muy populares y vos no tenés el dinero suficiente, te dan la posibilidad de hacerlo, pero te dicen, ojo, que otro más también puede hacerlo. O sea, si es exclusivo o no es exclusivo. Entonces vos tenías el territorio, si es exclusivo o no es exclusivo. Bueno, el idioma, nosotros nos anclamos. El libro está escrito en inglés. Sí. Nosotros compramos para el español. Vendrá otro editorial a comprar para el francés y otra para el alemán. Y la extensión en el tiempo. Uh-huh. En general, en libros que son traducidos es un poquito más larga, quizás son 7-8 años, y también tenés un periodo que te dan para poder traducirlo. Por eso es un poquito más largo. Te dicen, bueno, tenés 12 meses para traducirlo, una cosa por el estilo. Las traducciones llevan mucho tiempo. En el caso de Godot, te diría que el 95% del catálogo es traducido, y hemos traducido ya del noruego, del alemán, francés, inglés, esloveno, entonces, bueno, polaco, se empieza a complejizar. Claro. Y es un tema. En esos casos, porque una subsiguiente pregunta de un lector o una lectora puede ser, ah, pero ustedes leen todos esos idiomas. No. En general, hay lo que se llama una muestra, que son varios capítulos en inglés o en un idioma así muy, muy extendido, que vos podés leer y decir me gustó o no me gustó, y sí, estás leyendo mediado por esa traducción. Después la traducción se hace lo que se llama directa, esa sería una indirecta, vos estás leyendo de algo que está en inglés. Pero después es una traducción directa donde se contrata a una persona que traduce del noruego al español. En muchos casos tenemos la suerte de poder leer en ese idioma, en otros hay que leer una muestra. Claramente yo no leo noruego, así que leo una muestra. Y porque parte de lo que valora, entiendo, el lector o la lectora, es esta idea de habla español, pero español rioplatense o latinoamericano, depende de cómo das la segmentación. Digo, para quien no le presta atención a eso, hay un valor en que la traducción, aunque sea el español, no sea el mismo de España, que en vez de que diga joder tío, diga obvio. Check. Y es una súper discusión esa, y creo como que hay tres grandes niveles. Debe haber, perdón, una manta corta, y no, si vos lo traducís, no sé, supongo que debe tener más costo, pero a su vez tiene un valor agregado. No sé cómo logran que eso se visibilice, si el público lo nota de una. Bueno, nosotros tenemos algo a favor, que es que en la no ficción hay mucho menos diálogo, claro, y es más difícil, es más fácil poder llegar a una especie, vos decís neutro, ¿y qué significa neutro? Pero poder llegar a una especie de español que a todos deje satisfechos. Sí, sí, sí, en cuanto entró el diálogo en el medio, hay que tomar postura. Bueno, detalles. Y vos lo ves como muchas editoriales argentinas mandan a editar por un editor español o un traductor español o quien sea, y le cambia un montón de rasgos de la traducción para que en España sea más aceptable. Claro. Nosotros estamos acostumbrados a leer traducciones españoles, no así traducciones rioplatenses, el resto de Latinoamérica o España. Entonces ahí hay una postura. Ponele que tenés tres niveles. Esto, me escucho un traductor, me va a matar. Pero para simplificarlo muchísimo, ¿no? Sí. Tenés tres niveles. Como una traducción española a española, vos hiciste el chiste de joder tío, sí, mogollón, sí, sí, me flipa. Sí, sí. Todo. El ordenador. Sí. Una traducción más latinoamericana, general, que le es más cómoda a un mexicano, un colombiano, y la rioplatense directamente. Claro. Ya con el tema del voceo, que para nosotros es súper usual, y si vos te vas más al norte de Latinoamérica no lo es, Y después unos chistes típicos que dicen, bueno, maleta. Bueno, en Colombia es mucho más común que digan maleta a que digan valija. Valija creo que solo nosotros decimos. Entonces, gasolina, nafta, hay un montón. Ahí empieza a haber aguacate y palta, ni hablar. Empieza a haber un montón de esas cosas que hay que tomar una decisión. A nosotros nos pasó que sin traducir, che, boludo, en un diálogo, tenemos una mirada más de traducción latinoamericana o hasta cierto acento rioplatense y que un lector, una lectora colombiana nos diga, así no habla Sway. Decir, bueno, claro. Sway tampoco dice como yo, quédate tranquilo, claro. O sea, no fue así. Claro. Pero vos ves ahí lo que es la, no digo la soberanía lingüística, pero sí algo de las traducciones y lo acostumbrado que estás a leer las traducciones. Que a veces el español de España parece más, comillas, neutro que el del rioplatense. Parece como que ese fuera el original, claro, ¿no? Claro, y que todo lo demás es una desviación. Y ahí hay un tema, claramente, de cómo se dio la geopolítica de la edición de los 70 esta parte, donde muchas de las traducciones, que la Argentina y México eran usina de la traducción, y como una constante crisis económica fueron dejando de lado un montón de editoriales. Porque la otra pregunta es, bueno, ¿quién compra los derechos para traducir? Y si originalmente lo compran editoriales españolas, bueno, van a traducir como les parece a ellos, porque además, claro, para un español, la traducción española es la correcta, obvio. O es la que mejor le va a sentar. Entonces ahí hay algo de esa geopolítica de, bueno, ¿dónde están los centros de edición? Que en algún momento podrían haber sido Buenos Aires y México y hoy son Barcelona y Madrid. Uh-huh. Algo te escuché de eso, que está bueno, a ver si sigue siendo así. Si no recuerdo mal, en una entrevista contabas que, grosso modo, el mercado de textos en español, el 50% lo sigue a España, sí. Si no recuerdo mal, el 18% era México, 16% Argentina. No sé cómo sigue, pero la primera pregunta es si eso sigue siendo así, más o menos. ¿Y a qué se debe? Digo, no es que me sorprendió, pero sí me pareció interesante que, con todos los problemas que tiene Argentina, sigamos con ese rol, porque si lo tomás por población, la venta de libros per cápita es más alta que México. Entonces, no sé si eso sigue siendo así o cambió. Claro, ahí tenés varios temas. En cuanto cuando hablamos al retorno de la inversión y por qué un editorial se vuelve más rentable, igual también hay que entender que, por más que estas descripciones que voy a hacer, también hacen que los mercados sean más competitivos. En el mercado español es muy duro de entrar y demás por la competitividad que tiene, la calidad y demás. En España tenés en un territorio que, no sé el número exacto, pero será una quinta parte o una cuarta parte de lo que es el territorio argentino, casi la misma población y un consumo per cápita, estoy citando de memoria, pero cerca de los 3.5 libros, cuando acá la última vez que se hizo una encuesta era 1.5 libros. Claro. Entonces, volviendo a la distribución y volviendo al mundo editorial, vos tenés que mandar un libro 5 veces más lejos, por decirlo de una forma. Sí, la logística es clave. Mucho más lejos, mucho más disgregado, para vender mucho menos. Uh-huh. Bueno, eso hace la rentabilidad de la potencia editorial. Volviendo a lo que vos decías de los consumos en relación con México, no tenemos cifras cerradas. Todo esto es de cuando de golpe una cámara hace un número o algo. De hecho, acá todavía hay una, acá Argentina, hay un gran tema para que termine de ingresar una empresa que todo tiene su parte buena y su parte mala. Se podría conectar a librerías y demás y a través de un fee dar informes de venta bastante certeros, como sí pasa en España y está pasando en México. Como en tiempo real. En tiempo real, que te lo ves y demás. Que, por supuesto, va a tener su sesgo y demás, pero que es mejor que nada. Claro. En México lo que suele pasar es que sí, la tasa es menor de lectura per cápita, pero es incomparable la cantidad de habitantes. No, por eso, son muchos más habitantes. Lo que te suelen decir es que, en general en Latinoamérica, el lector o la lectora argentina es un lector más sofisticado. No sé si es así o no. Para lo que es Latinoamérica, no lo compararía con España. Y cuando uno dice con lo que es Latinoamérica, estás comparando a Bolivia con Perú con Ecuador, que son tres países distintos. Claro. Ya dentro de un país, una ciudad no es lo mismo que la otra, etcétera, etcétera. Pero bueno, yendo a esta generalización para que se entienda. ¿Y a qué crees que llaman sofisticación ahí? A un grado de, creo que por un lado, de inquietud y curiosidad intelectual, y por el otro creo que es innegable que una de las grandes diferencias que tuvo la Argentina fue una educación pública y gratuita de mucha calidad en todos los estamentos, que fue generando en una clase media que veía el acceso a la educación como una posibilidad de ascenso, cierta relación, cierta mirada con buenos ojos de los libros. Y entonces no es tan raro cruzarte con un montón de gente que tiene bibliotecas en la casa y demás. Que sabrá Dios, o el destino, o las métricas, si eso sigue siendo así, o si no hay un cambio en la clase media alta, donde la aspiracional no está en el conocimiento, no está en tener libros, no está en, y está en otras cosas. Y ahí tengo una pregunta y después pasamos a otra cosa, pero lo dijiste al pasar, no hay mucha data de eso, ¿no? O No, sea, y es un temón. ¿de qué depende esas cosas? ¿De las cámaras? ¿De las editoriales grandes? Pues digo, vos, obviamente, digo, con la escala me imagino que se te recomplica ir a averiguar cómo se leen libros en Ushuaia o en La Quiaca. Digo, me imagino que hay que hacerlo en colectivo, pero. Depende qué estés mirando. Hay un, no sé si la palabra es responsable, pero un responsable distinto. Si son encuestas de lectura, debería ser claramente el Ministerio de Cultura de la Claro. Nación, y que en su momento los hacía y Que los se acaba, sí. continuaron. Sí. Y de hecho, la última que se había hecho ya era bastante, en algunas cosas bastante polémica, porque decía que la venta, la lectura per cápita había bajado porque había migrado a digital y no hay un solo dato que sustente eso. Total. Porque no es que vos hablabas después con las editoriales en confianza. Y los porcentajes de facturación del mundo digital hacia la editorial no habían variado sustancialmente como para decir esa baja que era tan dramática se haya volcado eso. Si vos me decís, bueno, está bien, porque se volcaron a piratear libros en ebook y a leer todo lo que está disponible gratis online, me resulta una explicación difícil de creer. Sí, No tengo ningún dato para decirte que no, pero me total. resulta difícil de creer. Entonces, si son estadísticas de lectura, en general suelen ser Ministerio de Cultura o un organismo, porque no hay ninguna empresa privada que esté dispuesta a invertir eso o que puede invertir eso. Si es venta, porque claro, una cosa es consumo y otra es venta, ¿no? Si es venta, debería haber, que los hay en el mundo, un sistema que esté enganchado a las librerías, dándoles algo a favor de esas librerías, Claro. tomando la venta real, Está bien. que solucionaría un montón de problemas, porque entre otros es esta eterna desconfianza, y no digo con esto ni que todos los editores son No. buenos ni que todos son malos, lo mismo con los autores y las otras, pero esta eterna desconfianza de vendió más de lo que me Sí, sí, debe. sí. Cuando, al menos en nuestro editorial, digo, los autores son medio amigos o son conocidos, y hay gente que, digo, ¿cuánto le estás sacando por no Totalmente. pasarle eso? Digo, las discusiones podrían ser otras, como los tiempos de pago, que nosotros tratamos de achicarlos con los autores locales, porque entendemos el contexto inflacionario, y que en otros países es la norma el periodo de pago que hay porque no tenemos la brecha inflacionaria que Que hay, entonces, semestral y claro, o entonces sea, no cambia tanto. total, total. Bien, pasemos un ping-pong y después volvemos a las Dale. preguntas más largas. Bueno, cómo te enganchaste lo contaste, pero ¿qué pros y contras ves de ahora? Entiendo, digo, tenés y tienen, digo, un perfil más alto, son más conocidos. No hablamos hasta ahora nada de la Fed, que es gigante y creció un montón, pero calculo que sí, y algo también te escuché de eso, si hace 15 años te decían, che, y en 15 años vas a estar haciendo todo esto, te ibas a sorprender. Bueno, ahora lo estás haciendo. ¿Qué pros y contras le ves a este lugar al que llegaron? Sí, más que sorprender, hubiera pensado me estaban gastando. Con más razón. Claro. A ver, le veo casi todos son pro, me es difícil verle Bien. contras en el sentido de que, digo, hoy por más que sea más laburo y tenés muchas más responsabilidades, en todo lo que puedas imaginar con más responsabilidades, también tenés la posibilidad de que los libros lleguen a donde vos querés que lleguen con la distribuidora y Claro. si no llegan sabes perfectamente por qué es y qué está pasando y te haces cargo de esa decisión, la editorial, gracias al laburo conjunto que hacemos, no solo con Hernán, sino con todo el equipo de la editorial, ha tenido la capacidad de implantar, es muy fuerte, pero de que ciertas autoras y autores hagan un recorrido en librerías muy interesante, Sí, obviamente, desarrollar, ¿no? exacto, gracias a los periodistas haciendo la prensa, a los libreros recomendándolos, etcétera. Pero digo, creo que es uno de los sueños de cualquier editor o editora, leer un texto, decir esto está buenísimo. Y lograr que todos los eslabones de valor de la cadena del libro se articulen para que llegue efectivamente a que un montón de gente piense en torno a ese libro, discutan, estén de acuerdo, Claro. etcétera. Parece como que es la gracia. Total. Digo, hay algo muy sencillo que publicar viene de hacer público. Digo, no, no lo digo como su raíz etimológica, sino como el No, pero sí. significado más claro. Total. Y si vos lo publicás, que lo estás tomando como sinónimo de imprimir, pero Sí. vos lo imprimís, pero no lo vas a hacer público, falló algo fuerte. Entonces, también lo que nos dio el crecimiento. Igual lo ves de afuera y es súper endeble. O sea, cuando, no sé, Hernán se Sí. enferma 10 días y no funcionamos igual de bien Claro. que cuando Hernán está bien. Total. Lo mismo que los chicos de la distribuidora y demás. Entonces, estamos como en esa zona medio de la muerte donde todos hacemos un montón de cosas y si alguno falla, se sale adelante, pero más o menos tenés ya ciertas responsabilidades. No sos tan chiquito como para decir, boludo, perdónamela. Claro. Y tampoco sos tan grande como para decir, bueno, se enferma uno y hay cinco personas que pueden absorber una parte del trabajo y todo sale adelante. No, es un temón. Buenísimo, muy bien. Y algo de relacionado con esto, ¿qué te gustaría, qué te hubiese gustado saber cuando empezaste, que ahora sabes? Por ende, alguien que esté escuchando y dice, che, yo quiero empezar a hacer esto. Una cosa que digas, me la mandé con esto. No te alcanzan 10 horas. A nivel editorial, para ser muy breve, ¿eh? A nivel editorial, nosotros salimos con un solo libro. No salgas nunca con un solo libro. Salí con 3. Por más que hagas menos tirada, lo que sea, pero nadie va a entender qué estás queriendo hacer si sacas un solo libro. No hace sistema, no se entiende nada. Está bien. Es mucho más importante gastar un poco de plata en un diseñador. No pienses que lo arregla tu novio o tu novia. Salvo que justo tengas un novio muy buen diseñador. No, mi primo se da maña. No. Gastar en un buen diseñador. La identidad es fundamental. Convencé primero que nadie a un distribuidor. No a nosotros, es una distribuidora cerrada, pero convencé primero que nadie a un distribuidor. Todo el mundo está pensando en que es importante el tono del catálogo, todos esos libros están cerrados. Pero ¿cómo llegan a la librería? Claro. Hoy hay un montón de formas, hay ejemplos divinos como Barro de Abeja, de Eric, que imprime una cantidad dada, lo vende en firme, lo manda a esa librería y lo tiene solucionado. Pero bueno, ese es un sistema que está buenísimo. Con todas las partes del sistema. Si vos vas a hacer una impresión industrial de mucha cantidad, no va a funcionar. Con la distribuidora, lo que te diría antes de arrancar con la distribuidora es que entiendas que el mundo de la edición independiente es una forma de vida. Seguramente el periodismo y ser ferretero también. Vas a mover caja toda tu vida. Y vas a tener problemas de stock toda tu vida. Si vos vas a entrar a este mundo del libro, porque vos querés leer más, estás equivocadísimo. Hacé algo bien rentable, si te da lo mismo todo. Hacé bien rentable, que te dé tiempo libre para poder leer y comprarte libros. Nosotros leemos probablemente lo mismo que hacíamos antes de editar, y en los mismos ratos de ocio que teníamos antes. Yo no conozco, no debe haber casi ninguna editorial independiente que frene el miércoles a las 3 de la tarde y diga, me voy a leer. Frenen todo, me voy a leer. O sea, sí tiene que cerrar. Tiene que traer una imprenta cada última revisión, sí. Pero eso de, este manuscrito que hace rato quiero leer, no pasa. Está muy bien. Y relacionado con eso, creo que un poco lo contestaste, pero acá entrevisté hace un tiempo a Julián Díaz, gastronómico, y muchos de los que dicen ellos es, si querés tener un bar... O sea, si te gusta el bar, no necesariamente tenés que hacer un bar. No tenés que, claro, porque yo pienso lo mismo. Porque no necesariamente va a ser igual de divertido. Juntate con tus amigos, es prácticamente lo que acabas de decir, pero lo doy vuelta. ¿En qué situación sí le dirías a alguien, métete en esto? Si el mundo de los libros te obsesiona al punto tal de que es recurrente en la mayoría de tus conversaciones y te interesa no solo cómo el libro... cómo se editó el texto, sino cómo se imprime, cómo llegó hasta la librería. Entonces, cada vez que un librero o una librera te va a contar algo, te parece interesante. Ir a ver una imprenta te parece un plan. Total. Saber cómo se corrigió el libro y por qué le hicieron un cambio, eligieron un título y no otro, te parece algo apasionante. Me tirate de cabeza porque es tu mundo. Eso no quiere decir ese es un mundo de diferencia con que te guste leer. O sea, comparto, Julián es un fenómeno, la tiene súper atada en lo que hace. Es lo mismo, claro, es como que a vos te gusta ir al bar y piensas, después tenés que tener un bar. Los horarios de gastronomía son aterradores, la cocina debe ser súper complicada. Yo de eso no me quiero enterar nada, yo quiero llegar, pero tostado. Perfecto. Y ahí, de lo que dijiste al pasar, me recordé algo que leí, creo, también en las entrevistas. Uno es que el autor es el dueño o el que hace el texto y el editor es el que hace el libro, ¿no? Algo exacto. Así, que quizás para el público no es tan obvio. ¿Querés contar un poquito eso? Que hay un libro impresionante. Todos los libros de Diego, que publica la editorial Ampersand, son increíbles. Hay uno que es... que ahora ya veo que lo cito mal, pero que es, los autores no escriben libros. Lo linkeo, no pasa nada. Y viene por ese lado, porque el anterior que tiene las dos caras de Hannah es impresionante. Claro, porque una cosa es el texto, y por eso para mí siempre... Y es no es para mí, es... Yo no tengo ninguna idea propia, siempre de alguien lo que estoy diciendo, así que... Siempre la última palabra sobre el texto va a ser del autor, pero cómo ese texto vamos a hacer que se amplifique y que llegue a las manos de más, va a ser toda responsabilidad del editor. Por ende, para mí en el título hay que escucharlo. De hecho, me pasó cuando estaba del otro lado del mostrador y le propongo a los chicos de Gris Tormenta el libro y que, si bien todos son amorosos y elegimos todos juntos, yo sabía que me metí en una colección, por ende el diseño de tapa era como era, había normativas de la colección que había que respetar. Bueno, ellos saben por qué esa colección llega siempre a buen puerto y yo no. Yo propongo un texto. Entonces, en eso es... hay que confiar en el laburo de cada persona y así como cuando nosotros estamos sugiriendo cambios al autor o a la autora, la última palabra es de ellos. En los títulos nos ponemos bastante más pesados, en la tapa nos ponemos bastante más pesados. Ahora, hasta ahora nunca nos pasó que una tapa no le guste o que no lleguemos a una versión que le guste, pero la tapa es, lo primero que le decimos es, ¿vos viste la tapa literal? Sí. ¿Te gustan? Sí. Genial. Porque claro, es un poco decisión nuestra. Bien. Porque si después el libro sale mal, la responsabilidad es mía. Yo claro, no puedo decir, no, bueno, porque en el fondo el libro no estaba tan bien escrito. Sí, sí, bueno, sí, eso lo tenías que haber pensado antes. Total. Si ahora el libro no anduvo bien, la responsabilidad es tuya. O porque te equivocaste en la tirada, o porque no diste tu mejor laburo con la prensa, o porque fallaste en algo logísticamente, no sé. Total. Ahí es donde el autor, o para nosotros, el autor o la autora puede hacer así, decir, yo te entregué un texto que a vos te pareció bueno, no se vendió, responsabilidad tuya. No con esto te vas a flagelar, no, porque no, pero está claro, por algo estamos rodeados de libros en este momento, pero es un poco así. Entonces, la tipografía, el tamaño, el espaciado, todo eso depende del editor, ¿no? Todo eso es parte del libro. Bien. De la comodidad de la lectura, de elegir, no castigar el tamaño tipográfico y que, bueno, gastar un poco más que en papel. Que tiene que ver con plata a la larga, porque más todo tiene tipografía más chiquita, se imprime en menos hojas, gasta menos de papel. Y cuando además son menos pliegos en un libro, eso multiplicado por 2.000 ejemplares es bastante menos papel. Claro. Y después la negociación con la imprenta de qué tiempo va a haber, con la papelera y demás, ¿no? Y eso cambia un montón. El gramaje, ¿no? También el gramaje, peso del papel. Y bueno, otra cosa que aprendes es que no necesariamente más gramaje es bueno. Claro. Cada libro pide un gramaje distinto. Mismo hasta pavadas como que lo llevas un gramaje muy pesado y después querés exportar y la exportación es por kilos. Claro, entonces, por eso. Todo eso lo tenés que tener en cuenta. Tal cual. Entiendo que a vos te gusta jugar con todas esas, digamos, variables a la vez, porque digo, si quisieras algo con mucha certeza, no estarías haciendo esto. A mí me gustaría algo más estable a nivel económico, ¿no? A nivel económico macro, decir. Sí, me gustaría algo mucho más estable. Y no te digo, no sé, cualquier boludez, sino a otros países de América Latina. Digo. Sí, no Suiza, pues, sino más estabilidad. Sí, claro. México, yo qué sé, no sé. Sí. Vamos a hablar un poco de eso en lo que nos queda. De hecho, ¿Qué cosa le puedes contar al lector y al autor que está escuchando que no sepa sobre la actividad? Es decir, ¿con qué lo puedes sorprender? Che, lector, lectora, una cosa que no sabes sobre cómo se hace un libro. Autor, autora, una cosa que no sabes sobre cómo se hace un libro. Algo que en general no se habla mucho y a mí me tiene shockeado es cómo se divide el precio de tapa. A ver. Vamos a tomar, ya sé que no hay libros de 1.000 pesos, pero háganme la fácil para las cuentas. Sí. Vamos a tomar un libro de 1.000 pesos. En un libro de 1.000 pesos, el 10%, o sea, 100 pesos, sí, va para el autor o la autora. Uh-huh. Y ahí el autor o la autora te va a decir, che, boludo, yo 3 años escribiendo esto, no sé cuántos libros leí, las horas que corregí, horas que no vi a mi pareja, a mis hijos, a quien sea, 10% no es nada. Y vos decís, está bien, es verdad, puede ser. El 30% es para la editorial. Uh-huh. Y ahí el editor, la editora se para y dice, che, yo con esto pago papel, imprenta, corrección, diseño, maqueta, diseño de tapa, maqueta, sí, sí, traducción quizás también, y debería sobrar el guito para que tengamos un sueldo y sigamos editando. Depósito y distribución. No alcanza, realmente. Sí. 20% va para la distribución. Uh-huh. Todos estos márgenes, por supuesto, se pueden correr un poco más por un lado para el otro, depende de las necesidades. Grosso modo. 20% la distribución. Tipo te dice, yo tengo que pagar un alquiler, uh-huh, nafta, peones, sistema, ingreso, egreso, libros que se pierden, se rompen. Y 40% para el punto de venta. Y la librería te va a decir, flaco, yo tengo que tener un salón grande para que haya un montón de libros, con gente que está capacitada para cuando vos vayas y le pidas el libro, te responda. Si no está ese, lo que hablábamos antes, te aconseje otro que esté bueno y te lo lleves. Me cobran el agua por metro cuadrado cuando tengo una sola canilla. Tiene que estar muy bien iluminado, porque si no la gente no ve, la luz me matan. Está bueno. No me alcanza. Entonces, ¿qué es lo que se está viendo? Al menos en Argentina. Es que, claro, si el título ese que vos escribiste vende 1.000.000 de ejemplares, ese 10% está genial. Claro. Y ese 20% que ya distribuyó está muy bien. Sí. Y el 40% de la vida ni te cuento. Ahora, lo que estás viendo es que se está vendiendo mucho menos. Claro. Recesión, un proceso que viene desde hace tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eso se rompe. Entonces esos porcentajes no solo es que vienen de una tradición, tiene una explicación que está detrás de dónde se para cada uno. Sí. Entonces, si bien obviamente que sin autores no hay libros y sin autores no hay libros, lo que te va a decir todo el resto de los eslabones de valor es vos invertiste tu tiempo y tu conocimiento y es súper valioso. Esta es la sección ganándose amigos. Sí. Y es súper valioso, pero si esto sale mal, perdiste solo el tiempo. Otros actores de la cadena han invertido en otra cantidad de cosas que si sale mal pierden mucha más plata. El distribuidor, sí, por ejemplo, gasta la misma cantidad de nafta mandando los libros que se venden que los que no se venden. Total. Y el librero gasta un montón de tiempo en los que van y los que vienen, armando esos remitos, en los que les roban. ¿Con esto quiere decir que hay uno que está bien, otro que está mal? No, es que parte de lo que nos dio también lo que hablabas vos antes de los tamaños y demás, de estar en, de transitar con los zapatos de cada eslabón de la cadena es los escuchás, porque entender, si uno se para afuera entender y dice, más el ecosistema. Vos los separás afuera y decís, la librería se lleva el 40. ¿Cómo puede ser? Vos vas y hablás con el libro, lo que le cobran de alquiler, lo que son las paritarias con los empleados, sí, que además sí. Está bien que tengan paritarias, sí, porque sí, inflación, sí. Digo, todo tiene sentido. Todo hablás tiene sentido. Y decís, claro, yo no le sacaría porcentaje. Claro. Y así con cada uno. Y lo que hay que entender es que si alguno de estos eslabones quiere más porcentaje, es que alguien lo va a tener que perder, porque total. No puede dar 110. Y son estándares bastante globales, ¿no? Digo, recontra globales. De hecho, vas a ver muy pocas distinciones, como que a veces en los contratos, parte de lo que quizás sí, no se sabe es, bueno, si se venden hasta 3.000 ejemplares es el 10, pero si se venden 5.000 es el 12. Claro. ¿Y qué se entiende ahí? Ese porcentaje lo pierde el editor. ¿Qué se entiende ahí? Bueno, editor, vos cuando armaste la primera tirada, te damos el 30 porque pagas corrección, diseño de tapa, este y otro. Si vendiste después se multiplica. Claro, si vendiste más de 5.000 ejemplares, bancame que ya amortizaste la corrección, la total. Tapa y todo, y puedes ceder ese porcentaje. Pero bueno, el tema es que cuántas veces pasa eso de que se venda esa cantidad. Uh-huh. Entonces, este es un dato que en general no sé cuánto se tiene en mente. Bien, sirvió para ambos lados el mostrador. Una chiquita y después una grande. La primera es, si te ganas la lotería mañana, sí. En lo laboral, ¿qué harías que hoy estás postergando? Contrataría más gente. Más gente. Sí. Para editar más títulos o para que, o que, para que todos estemos más cómodos. O todavía pagar mejores sueldos y que todos claro. Sientan que se ganó la lotería. Digo, pero creo que va por ahí, por ese está capital bueno. Humano. Está bueno. Si la lotería que nos ganamos es de verdad y alcanza, no tipo 2 millones de pesos. No, por eso alcanza. Y compraría un edificio donde estemos tranquilos, ya no haya que ver si nos mudamos. Tenemos que mudar claro. 80.000 libros. Claro, digo. Claro. Pero creo que va claramente por una inversión de capital humano. Uh-huh. Porque vos cada vez que tenés que pensar en tomar a alguien, no puedes tomarlo por un mes o dos y ver qué pasa. Y, claro, che, mira, estás laburando re bien, claro. Pero hicimos malas cuentas. Así que te vamos a despedir, claro. Me equivoqué. Está bien. Y algo más macro, justamente, ¿qué crees que aporta la industria, el libro, al desarrollo económico general? Digo, puede ser Argentina o América Latina. Porque creo que tenés una idea pensada sobre eso. Sí. Entonces, sobre todo para el que está escuchando y quizás no, tiene un libro ahí arriba y no hace ese link, ¿Cómo lo haces vos? Para mí hay dos cosas, a nivel individual y a nivel colectivo. A nivel individual, estoy convencido que leer te hace mejor versión de vos mismo. De vos mismo, no sí. Que otro. Pero sí, que sí, vos sí. Sos mejor. Y si vos seguís siendo una mala persona después de haber leído, seguramente hubiera sido peor si no hubiera leído. A nivel colectivo, creo que muchas veces está invisibilizado el porcentaje del PBI que aporta. No sé, lo pensaba con la feria, ¿no? Cuando sí. Este año Nación no ayudó con nada. Uh-huh. Que igual la feria, como arrancó de muy abajo... Y nunca fue la ayuda estatal algo que la movió o no la movió. No nos cambió en nada y la feria se hizo igual. Digamos. Claro. Pero muchas veces se dice como, la cultura. Y así, bueno, mira, a la feria no sé qué número de cantidad de fletes llegaron. Uh-huh. Ese flete consume nafta. Ese flete en algún momento hay que cambiarle las ruedas. Ese flete además viene con peones que se les pagan. Ese flete contrató un ERT. Ese sí. ERT es otra persona que le emitió y que se paga. Hablé del flete. Ni siquiera te estoy hablando de la cantidad de traducciones en general, al menos en el caso de la Fed. Las editoriales que participan son editoriales que contratan traductoras y traductores argentinos, claro. Españoles. Contratan correctoras y correctores argentinos. Diseñadoras y diseñadores argentinos. Ya mismo el hecho de entrar a imprenta, más allá que hay otro flete que mueve los libros, está el flaco que hace las cajas a donde van a venir, no sé, en este caso de Porter, por ejemplo. Uh-huh. Está la misma imprenta, está el encuadernador, que no es lo mismo que el que imprime, que no es lo mismo que el que guillotina, que no es lo mismo que... Total. Entonces, cuando vos empezás a, digo, la caja viene con una calca autodesiva que se pega, eso le hizo otra persona y se la estamos comprando. Pero cuando vos empezás a desgranar, hay una enorme cantidad de trabajos directos, que son los que imaginamos rápidamente, el autor, la autora, el traductor, el corrector, el editor, y una de indirectos que no tienen fin. Bien. Entonces, toda esa gente paga IVA, paga ingresos brutos, factura, etcétera, asumiendo que todo el mundo está en blanco paga sus impuestos. Pero igual, gran parte del libro pasa por el mercado blanco, digo, por decirlo una contra. Manera. De entonces, hecho, para, es... Es casi imposible, bueno, no sé, es casi imposible, pero en el caso de la distribuidora, por ejemplo, digo, no sé, vos pensepas, de las principales cadenas hasta las librerías, a todas se le emite una factura, se paga, no está bancarizado, digo. No hay casi circuito negro en ese sentido. Bien, ¿y qué le dirías a alguien que no conoce la Fed, que creció un montón, por qué existe, habiendo en Buenos Aires, digo, la Feria del Libro es lo obvio, pero... Mucha historia de esto. ¿Qué fue lo que quisieron? ¿Qué lugar querían ocupar? ¿Y cómo estás con que haya crecido tanto? ¿No? Mira, cuando vamos a hablar con gente de gestión cultural y demás, sí. Y miran la Fed como caso, todo el mundo te habla de, bueno, planeamiento, a dónde querés llegar. No teníamos la menor idea. Y de hecho, la Fed un poco nace porque en ese momento la Feria Internacional del Libro, que es una feria hermosa y que es única en Latinoamérica y que hay que cuidar mucho. No, no sé si porque necesita cuidado, digo, hay que mimarla porque sí, es una gran feria. No, no es adversario esto. Para nada, por lo menos nosotros no lo leemos así. En ese momento no permitía stands conjuntos. Ah, mira. Y hoy por hoy, por el tipo de cómo está armado el loteo y los costos, Godot, por ejemplo, no podría tener un stand sola. Claro. No le dan los números. Adicionalmente a eso, ahora vuelvo a hablar de la FED, pero hubo un movimiento donde también muchas independientes entendimos que está mucho mejor juntarnos con 5 o 6 colegas que nos llevemos bien uh-huh. y tener un stand conjunto. Claro. Que eso potencia en un montón de sentidos. Pero en el momento que lo pensamos, no había la posibilidad de contratar un stand conjunto. Entonces nosotros no teníamos un ámbito para hablar de forma directa con el lector o con la lectora. A eso se suma que, por el volumen que tiene la Feria Internacional de Buenos Aires, en general los invitados y las invitadas son de un perfil muy alto, desde Vargas Llosa hasta quien te imagines. Las salas tienen un costo, que para nosotros es medio como una apuesta muy grande. Sí. La FED no le cobra la sala a los editores. Las figuras que vienen son siempre figuras de nuestro mundo, sí. de las editoriales que publican. Y lo que tiene interesante es que todo eso parece que no, pero es un camino de ida y vuelta. Y al comunicar que esas son las editoriales que están adentro de la feria y esas son las figuras que vienen, las autoras y los autores, el público que viene es un público muy curioso, claro. que viene en busca de eso, sí, y sí, no sí. de la gran figura. Uh-huh. Y entonces vos ves cómo autores y autoras que nos visitan de editoriales como Chai, Godot, etcétera, etcétera, llenan salas de 250 personas. Que quizás en otro evento, con otra lógica, la misma presentación, el mismo trabajo no tenía esa claro. cantidad de gente. Porque ahí se va juntando una comunidad que vibra en torno a esas uh-huh. preferencias de la feria. Bien, bien. ¿Y qué le dirías al que no fue? Al que no fue y conoce, no sé, solo los grandes sellos. ¿Qué puede encontrar alguien que seguramente se cruzó con sus libros en las librerías? No estoy diciendo al que no le digo. El que se cruzó con sus libros y dice, ¿qué puedo encontrar en la FED que no encuentro en una librería? Digo, ¿qué es distinto? Ahí hay dos cosas creo que son fundamentales. La primera, la más material y práctica, hay un sector que se llama Más de 300 kilómetros, sí. que es donde están editoriales de otras provincias y de otros países. Solo para dar un ejemplo, este año vinieron 4 editoriales de México, viajó el editor desde allá para acá para estar. De Colombia, de Venezuela, de Perú, de Ecuador, bueno, Chile y Uruguay casi como son dentro del mismo país y no pasa nada. Y otras editoriales, y tenemos ahí, y está armado así en vez de un pabellón internacional, porque muchas veces la editorial que viene de Córdoba, de Rosario también, digo, pero que está más de 2 o 3 horas de viaje, tiene que pagar mucho de costo de traslado y de hospedaje y de comida y demás, y está bueno resaltarla, pero el lector me dirá, ¿y a mí qué me importa que pagan todo eso? Lo que nosotros le respondemos es, bueno, hay una coincidencia entre estas editoriales que hacen más de 300 kilómetros y una baja circulación de esos libros en el canal de librerías de acá. ¿Por qué? Porque los volúmenes que llegan son más chicos o directamente no llegan. Este es el primer acercamiento que van haciendo al público lector de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, si quieres descubrir algo distinto, ese es tu sector. Claro. A tal punto lo es que nosotros jueves y viernes tenemos unos horarios preferenciales para libreros y van y compran los libros con descuento para llevarse a su librería. Total. Porque saben que está eso y no mucho más disponible. Entonces ahí tenés un primer acercamiento. Y el segundo que diría es que, igual que te puede pasar con una feria artesanal de quesos, decís, che, este queso me gusta un montón. Y el tipo que está atrás, que es el que lo hace, te dice, no, claro, porque yo le puse orégano y no sé qué. Y te explica con esa pasión y vos de golpe te vas ese día y ese día estás hablando de quesos con todos tus amigos y tus amigas. Me gusta el tema de bajarle un poco el capital simbólico al libro y lo pongo en lugar de los quesos. Entonces, bueno, pasa un poco eso, ¿no? Che, ¿por qué decidieron traducir con esta inflexión? Claro. Y no otra, ¿por qué decidieron hacer esto de esta forma y no de otra? Y se da toda una charla. De hecho, es muy común en la FED ver que un lector o una lectora está con un libro en la mano y alguien que le pasa para atrás y dice, ah, yo lo leí, me hizo cortar cosas y vuelta, ah, sí. O sea, y no es que le dice, perdona, ¿por qué me estás hablando? No, sino como, ah, mira qué bueno, ¿qué te hizo acordar esto, el otro? Sí, 2 minutos. Hay algo ahí de cofradía que está muy bueno. Bien. Algo que leí, que decías, es que nacieron muchas editoriales independientes en 2001 y 2008, si no recuerdo mal. Primero, ¿por qué crees? Porque años de crisis, 2001 local, 2008 seguro global, pero tuvo algún coletazo local. O sea, ¿por qué sucedió? Y segundo, si, ¿en qué momento se pasa a vivir de esto? No digo que compras una Ferrari, pero sí vivir de esto y poder laburar y que si tenías otro laburo poder... O sea, ¿cuál es el umbral? Sé que no se escribe, no es exacto, más o menos. Hay como unos refranes dentro del mundo del libro. ¿Por qué se da esa coincidencia? No lo sé, sinceramente, esa es la respuesta más sincera. Gracias. Y además no sabemos si... Digo, lo que vemos es que vos mirás esas dos crisis y en esos dos momentos se fundaron muchas editoriales. Si hubo otra razón que no fue la crisis la que hizo eso, o psicológicamente todo el mundo dijo en esa crisis, ya fue, si me voy a fundir, me fundo haciendo lo que me gusta. Parecido a la pandemia, que era... Enfoquémonos haciendo pan masa madre. Bueno, no sé. Si se acaba el mundo, me voy a dedicar a lo que quiera. Pero bueno, no se sabe, en definitiva. No, la verdad que no está investigado. Está no lo saben. O al menos yo no lo sé. Después, nosotros, la Fed, hace una encuesta anónima a los editores. Sí. Que arrancó esa encuesta anónima en realidad para que nos den feedback. Para que nos puedan decir con toda tranquilidad, che, esto es una cagada. Y que no te dé el prurito decir, che, soy yo el que te está diciendo esto. Está bueno. Lo cual fue evolucionando a preguntar hasta los números de venta. Y por eso la feria después toma todos esos números, saca la mediana, el promedio, los comentarios más interesantes y relevantes. Y armamos un documento y respondemos todo. Y se lo pasamos a los editores. Entre las preguntas que hacemos es, voy a citar de memoria... Pero si el ingreso de la venta de libros de la editorial es tu ingreso, de eso vivís. Sí. Si es un ingreso importante, pero no vivís de eso, o si es un ingreso menor. Bien. Y vos ves, y a grandes rasgos, el 80% de la feria no vive de la venta de libros. Uh-huh. No es que vendan algo ilegal, sino que además son periodistas. Hacen otra cosa. Exactamente. Entonces va ahí a la subsiguiente pregunta. Bien. Siempre se hablaba de 200 y pico de títulos publicados o 3 años laburando... Muy fuertemente. Ah, mira, qué interesante. Claro, ahí hay un tema, vos me dirás, che, pero... Que es trabajar muy fuerte. 200, sí, y 200 títulos publicados no son 3 años de laburo, no. Porque si vas a un ritmo de 20 títulos, que es un montón. Que es un montón, ustedes no están en casi 20, arriba de 20 y ya tienen un montón de años. Nosotros dijiste 1,8. Sí, no, pero nunca fue... El primer año hicimos libro, pero no teníamos plata. Nosotros estamos ahora en, no sé, 220, 230, y creo que estamos en 15 años. Claro, cosa por el estilo. Sí. Lo que pasa que ahí hay una serie de cosas muy variables. Si sí. Vos entre los primeros 8 libros pegás uno que vende un montón, cambia toda la ecuación. Lo que pasa que después también hay algo del ritmo. Hay un montón de variables que se van cruzando. Es decir, no es lo mismo publicar de forma sistemática y irte ganando un espacio de exhibición en las librerías porque levantan una novedad de ese mes y ponen la nueva o una queda porque el librero tiene... Generalmente tienen sistemas de cómo están armadas sus mesas y hay una mesa que es donde están sus gustos personales y no importa si son sí. Nuevos o viejos y otra que es no ficción y otra que es ficción y no sé qué. Pero vas ganando ciertos lugares, te vas posicionando. Bueno, eso que hablábamos antes de el long tail o el libro uh-huh. de largo aliento va tomando mayor volumen y es la venta más estable. De hecho, una de las cosas que más se miran en la venta es qué porcentaje es long tail o qué porcentaje es de fondo y qué porcentaje es novedad. Después viene la siguiente pregunta, bueno, ¿hasta dónde la consideras novedad? Sí, Yo qué sé. 6 meses para atrás, año para atrás. Pero entonces, es un número bastante difícil de ver porque también depende un montón de las tiradas. Si vos arrancaste con un distribuidor que te podía poner en todas las librerías, arrancaste con un tipo de libro temática que era amplio todo público. Si vos decís, mira, yo voy a hacer diccionarios que crucen idiomas muy complejos, no sé, te invento, por Dios, sí, ¿no? Sí. Quechua, sí. Español, bueno. Probablemente no va a ser una tirada de 5.000 ejemplos. Quizás sí es un negocio y no lo sabemos. Sí, hay que pero probablemente va a ser una tirada más chica. Y bueno, si vos vas sacando eso en el tiempo, con el tiempo que lleva elaborarlo y demás, probablemente se va a alargar más en el tiempo que esa editorial se vuelva rentable. Bien. Bueno, igual está buenísimo. Una cuenta rápida que vos podés hacer es ver todos los costos que vos tenés, cuál es tu precio de venta al público promedio, cuál es el descuento promedio, y eso te va a dar una entrada por ejemplar vendido. Esa entrada la dividís por el costo general y te da la cantidad de ejemplares por mes que tenés que vender. Claro. Y si vos ya tenés 6 meses de historial, si bien cuanto más chico el historial más se mueve, puede ser una progresión. Ahora, de nuevo, estás en este país. Entonces, total. Se está hablando en este momento, que estamos ahora que agosto. Sí. Fines de agosto se está hablando de una caída del 25% en el canal librero contra el año pasado. Entonces, no hay una progresión que aguante. Total, para quien esté escuchando esto en otro año, esto estamos hablando de 2024, claro. Ojalá esto sea pasajero, pero sí, es ese momento. Relacionado con el tiempo, tema ebook. Yo digo, por haber estado un poco más metido, entiendo que no fue el boom que se esperaba, uh-huh. Corregime igual, pero uh-huh. si entiendo bien, tiene un mercado, depende del lugar, cerca del 20% o algo así. Sí. Primero, ¿por qué crees que no se comió al papel, uh-huh. como sí pasó el cliché en el diario papel lo pasó por arriba de internet, los discos de vinilo, los CD fueron pasados por arriba por Spotify y todo lo que ya sabemos? Y sin embargo el vinilo está volviendo. Y el vinilo está volviendo. Uh-huh. De hecho, yo te decía antes de grabar, yo he editado vinilos, digo, pero es un digo más de nicho. ¿Por qué crees que el papel sigue? y estamos rayando papel y la gente sigue comprando papel. Y no fue solo la pandemia, digo, venía de antes. ¿Por qué crees que pasó eso? Para mí, digo, hoy estaba como. Bueno, creo que ahora la palabra que todo el mundo quiere dejar de usar es curación y experiencia ya no está tan complicada, pero creo que es un tema de De experiencias. experiencia. Ahora voy a meterme sobre eso. Con el tema del ebook, creo que igual el enfoque hoy no es tanto cuán rentable eso, ¿no? Es que para mí es rentable porque los costos de producción del ebook Son son bajos. bajos y los archivos que necesitas de base son los mismos que tenés casi para la Total. imprenta. Yo creo que con el ebook es un tema más. Para la moral es horrible. Ideológico, me gusta mucho más. Es un tema ideológico. De dos cosas. La primera es, si vos sabés que con un ebook bien codeado, a la persona que es ciega puede con un lector de pantalla acceder a toda la información, ya solo por eso Un gol. es un gol. Si además le sumás que, no sé, ahora sí, lo correcto es la tercera edad, pero cuando ya empezás a tener problemas de vista, Sí, vos aumentar la tipo el le tamaño. movés como vos Son querés, golazos. solucionás cualquier problema de no disponibilidad del libro. O sea, vos querés un libro, sobre todo por eso los ebooks en el sector universitario académico tiene una presencia tan fuerte, porque vos estás estudiando la ballena franco austral y estás en Noruega, comprás en dos clics el libro y lo Total. tenés, versus que te llega, no sabés cuándo te llega, se pierde el correo, o acá te lo retiene la aduana. Entonces, hay un tema de disponibilidad que se soluciona. Y por el otro, del lado del autor o la autora, cuando vos haces el pacto de amplificarlo, obviar ese soporte, como tiene tan bajo costo, me Claro. parece casi negligente. Mi mirada, Sí, y es lo que sí, sí. hacemos con Godot. Tiene sentido. Cualquier otra mirada también está bien y está perfecto. Entonces, para mí la discusión de hacer o no hacer, para mí está terminada y sobre todo que ya creo que nadie piensa que el ebook le canibaliza venta al libro físico. Cuando habla de lo de experiencia, para mí la gran división, y por eso ves cierto auge del audiolibro, es el monopolio de la atención. Porque cuando vos charlás no sé si lectores o escuchas, como le quieran llamar a mí, la discusión es taxonómica, no me importa mucho, pero la persona que escucha audiolibros, nadie se sienta en su casa y escucha el No, audiolibro. Lo en el hace auto, corriendo, caminando. limpiando, lavando los platos. Entonces, pasás de estar, si no querés escuchar música o lo que sea, lo que no sé, en la época, en los 2000 había cuatro personas hablando de cualquier boludez, a escuchar a alguien que sabe sobre un tema o escribe un Sí. libro y demás, el que a vos te interese y te guste. Entonces, creo que con el audiolibro pasó eso. Entonces, en cada uno veo una experiencia muy distinta. Entonces, el ebook me parece que es una lectura que está mucho más mediada de esta experiencia que hablamos, o algún tema que vos tengas con los ojos, o mismo mucha gente de vacaciones que lee papel en su casa, pero de vacaciones no se quiere llevar 18 libros. 18 libros, se lleva un Sí. ebook y no se preocupa en elegir porque está cargado con un montón de. La lectura en papel creo que sigue muy asociada a cierta lectura mucho más profunda o de placer, donde vos decís quiero esta experiencia o algo fetichista, digo, pues si no las bibliotecas ya hoy no tenían sentido con lo caro que son los metros cuadrados y demás. Y el audiolibro me parece que sucede esto que hablábamos antes, ¿no? Bien. Y hasta no es raro cuando vos hablás con. Digo, porque esto no tiene ninguna significancia estadística, porque por más que yo hable con mucha gente, nunca va a ser estadísticamente significativo. Cuando hablo con gente que consume, que son lectores híbridos y consumen todos los formatos, ves claramente que tienen cierto tipo de libros que leen en ebook, cierto tipo de libros que leen en papel y ciertas cosas que escuchan en audiolibro. Claro, bien. Vamos llegando acercándonos al final. Una pregunta es, ¿cómo a quien está escuchando y dice, che, esto me resulta interesante, ¿cómo le recomendarías seguir profundizando en el tema de la edición? Digo, no sé, hay libros, podcasts, videos, hace tal carrera, ¿qué dirías? Bueno, libros, porque va a llevar mucho menos tiempo y va a El ser mucho tuyo más otra. barato. Sí, el mío es el último, chico, tiene otras cosas Nada. mucho mejores. Bueno, a ver, la marca, el editor de Calazo, para entender la construcción de un catálogo, me parece que es fundamental. Si lo estoy citando bien, el diseño de los elementos tipográficos de Robert Ringburg para entender lo que es maqueta y tiene todas las normas de legibilidad y demás, digo, sigue siendo una biblia. Uy, me voy a olvidar. Bueno, la otra cara de Jano, o las dos caras de Jano, lo cito siempre mal, de Diego. Lo linkeo, lo linkeo. Sí, ese es espectacular. Bueno, en general, la colección de Ampersand sobre edición es impresionante y la colección libros sobre libros de Fondo de Cultura es impresionante. Bien. Van a ser las inversiones. Bueno, de hecho, el diseño del elemento tipográfico, si citando bien el título, está en esa colección libros sobre Claro. libros. De las cosas que yo haría distinto, ya sabes, no digo que ahora sea humilde, pero soy más humilde que antes porque la vida se encargó Sí, de sí. golpearme. Hubiera leído muchísimos Hubiera más leído. libros sobre edición antes de empezar a editar. Y Claro. hubiera ahorrado mucha plata. Y en ese momento, vamos un segundo para atrás, digo, en ese momento hablaste con editores, o se En ese tiraron momento me directo a daba la mucha pileta. vergüenza, me Claro. parecía como que además. Hoy, hubo un momento de quiebre donde no me dejó de dar vergüenza y nosotros hablábamos un montón con Chitarroni, con Form, y hoy hablamos un montón con un montón de otros editores, no sé, Carlos Díaz, Damián Tabarovsky, un montón de editores, digo, ahora me van a quedar 22 sin nombrar, o el máximo para Andrea, yo qué sé, un millón sin nombrar, que son divinos, y nuestra experiencia en el mundo editorial es que son súper generosos. Claro. Vos le preguntás al hueso, pero boludo, ¿cómo solucionaste esto? Y te dice, no, de esta forma. Y cuando vos hubieras dicho, a ver, para cómo me vas a preguntar eso, es claro, casi como me preguntes por mi intimidad, eso es algo que recontraría más. Y de hecho, nosotros hoy cuando alguien medio desconocido por Instagram dice, che, ¿te puedo robar una hora para hablar de esto? Nosotros tratamos de hacerlo en toda la medida que podemos porque lo han hecho con nosotros y nos ha salvado. Pero lo de los libros, primero, yo hago el rubro. Segundo, no tenés el problema de la timidez, lo puedes hacer en cualquier momento. Muchas veces además también te, no sé, a mí me pasa con un montón de editores que me gusta escucharlos y no sé si lo de, hoy ya con todos tengo cierta cotidianidad, pero en su momento era como me gustaba escucharlo, pero no, si, bueno, sí, sí. ¿Qué me querés preguntar? No sé, claro, no habla vos y contame cosas. Total, bueno, muy bueno. ¿Cómo te haces vos el tiempo para leer? Por placer, por poner una manera. No sé si eso puede suceder porque ya calculo que la retención que tiene todo el mundo, que es muy difícil de manejar. Porque hoy, yo veo como tres lecturas hoy. No sé, esto nunca lo leo así en público. Pero tengo las lecturas que hago para ver si contratamos o no en la editorial. Creo que a Hernán le pasa lo mismo. Las lecturas que hago de cosas que están en el mercado, que quizás no sé si me interesan tanto, pero quiero entender por qué están vendiendo o no, o tratar de ver qué pasa o por qué funcionan o. Pero para una temperatura más del mercado que otra cosa. Y sí, los libros que me quedan por placer. Y después hay una subcategoría que es, yo enfermamente todo lo que sale edición lo leo. Ok. Y entonces eso como que mata todo, es como le voy a leer esto porque no me quedó ya en la cabeza de qué error iré a evitar si leo esto de otro editor o otra editora y aprendo algo nuevo. Trato que sea, bueno, los tiempos muertos son fundamentales, tipo esperas en el dentista, vas en el bondi, todos esos tiempos son fundamentales. He leído, bueno, hice mi carrera así, pero además leo un montón. Yo creo que esa es la jugada, tener siempre un libro arriba de la mano. Sí, o sea, de hecho hoy le presto mucho más atención al formato chico porque ando mucho con una riñonera y entra en la riñonera. Perdón, antes de la colección de Gris Tormenta, editor, también está buenísima. Claro. Hay libros espectaculares. Editar Guerra y Paz de Muchnik para entender el mundo de la traducción es espectacular. Y después soy muy consciente de armar esos tiempos. Una vez la escuché, bueno, hace poco Fanti, la librera de Céspedes, me decía, yo me levanto una hora antes que toda mi familia para leer. Y me pareció muy inteligente porque es el horario, además cuando recién te levantás, está bien, los primeros 15 minutos capaz están hecho mierda. Sí, sí, sí, pero después ese momento de tranquilidad, que nadie te interrumpe. Hay muchas estrategias para poder leer. Y lo conecto con algo que creo que te leí, que era que hoy la principal competencia, algo dijiste cuando hablaste de las interrupciones, ¿no? Pero que digo que un obrero lea Platón, no hay un límite necesariamente de monetario porque en una mesa de saldos lo puede conseguir barato. Pero que lo difícil es que se haga el tiempo, que no llegue destruido a la casa, y que competís con Netflix, digo, de alguna manera. Esa idea es de Gabriel Said, que publicó un libro que se llama Los Demasiados Libros, para sumar a la... A medida que vayamos charlando ahora voy a empezar a sumar. Después los links. Los Demasiados Libros, de Gabriel Said. Y bueno, y él lo que decía, no me acuerdo si el ejemplo era con Platón, pero que era hace 40 años atrás, el tema era que el obrero pueda comprar la obra completa, y hoy el tema no es que la compra, es que tenga el tiempo. Claro. Y de hecho, un comentario medio antipático, pero en general en las encuestas de lectura sale que el principal problema es la falta de tiempo. Pero vos ves el consumo de redes sociales, claro, de horas. Yo creo que la competencia no es tanto con otro libro, sino por el tiempo ocioso. Esa es la real competencia. ¿Y hay algo que esté haciendo la industria, por poner una manera, para eso? O sea, ¿hay algo que se puede hacer primero y después si hay algo? No lo sé. Ahí me estás tirando unas puntas hermosas que no te puedo responder en lo más mínimo. Bueno, y si alguien las puede responder, bienvenido. Hay un tema siempre medio reticente, pero no es de la industria, es de algunos jugadores y otros no, y creo que es más nuestro de los chiquitos, de como no querer marketingizar el libro. Claro. Como entendiendo que el marketing del libro es solo rebajarlo o diluirlo, entiendo. Cuando a veces es quizás... El hecho de leer, decís. Claro, de cómo vendés el libro, claro. ¿No? Que por supuesto para nosotros, para los que publicamos este tipo de libros, no sé, hacer publicidad en la unidad de un colectivo probablemente no sirva, porque es un público que va a salir muy caro por una audiencia súper dispersa y amplia, nos conviene más esa plata ponerla, no sé, en redes sociales buscando intereses o cosas, no sé, más nicho. Alguien que la tenga más clara. Pero lo que voy es cuando a veces ves algunos videos que arman algunas editoriales, están muy buenos de cómo promocionar el libro con cosas originales. No sé. Porque en ese sentido hay que empezar a usar un poquito las herramientas de, no digo el enemigo, pero de. Ves los teasers de Netflix o. Y, claro. Y no digo que Netflix necesariamente, no, o no, un, no, streaming, un streaming. Pero digo, ellos que saben que están compitiendo por el tiempo libre. De hecho, digo, hoy ya es un término maratonear y ya es un tema las horas de sueño que le está robando la plataforma de streaming. Hay algo de esa pelea. Total. Porque digo, el núcleo duro de lectoras y lectores que cuando vos, no sé, nosotros estamos rescatando la obra de Joseph Roth. Sí. Bueno, el que es fanático, ya está. Digo, si se viene el trabajo de traducción y la maqueta es legible, no sé qué, lo vamos a convencer. Ahora, ¿cómo voy a alguien que no, alguien joven, no sé, con Stefan Zweig, ese trabajo se hizo muy bien, y un montón de personas de 20, claro. Varios colegas con muy buena leche nos habían dicho en su momento, che, pero vas a publicar a Stefan Zweig, ¿no? O sea, que están todos muertos los lectores de Stefan Zweig. Y que generaciones más jóvenes lo empiecen a leer, digo, bueno, ¿cómo es ese, cómo se rompe esa brecha? No lo sé, si lo supiera, nosotros seríamos una potencia. Pero me parece que tiene que estar en nuestras preocupaciones, que el libro vuelva a ser otra actividad más, claro, en la cabeza de cualquier persona. Si el que lee cero pasa a leer uno, es un espectáculo. Claro. Y el que lee uno pasa a leer dos, somos potencia de nuevo. Total, total. Digo, nadie pretende que alguien que lee cero libros lea 80 al no, año. No, es incremental como en todo, pero sin parar, tipo tú, tú, tú. Bien. Una de ¿cómo definirías tu proceso creativo, por una manera? Digo, de se me ocurre hacer esto, puede ser un segmento del sello, puede ser la Fed, puede ser con, siempre lo haces con otra gente, ¿no? Pero digo, ¿cómo es el tuyo? ¿Cómo definirías este proceso de una idea que se concreta? Lo más simple posible. Sí, sí, sí. Es que es muy tonto. Todo lo pensamos con Hernán, en el sentido de que ninguna de las pocas ideas que hemos tenido y han resultado bien, ninguna fue que o Hernán vino y me dijo hay que hacer esto, o yo fui y dije hay que hacer esto. En general, nuestras reuniones creativas son con vino, comiendo algo que esté bien. Genial. Y como yo te dije que si vamos a inventar esa caja, yo creo que le digo, che, necesitaríamos algo que contenga libros. Claro. Yo dije, bueno, no lo podemos hacer de vidrio porque se va a romper. Este va a ser el peor ejemplo de la vida. No, pero se entiende. Digo, cuando pensamos la Fed, no fue que uno de los dos vino y dijo. Como que van peloteando. Hay que, claro. Alguien tira una punta, el otro le dice, no, pero fíjate que esto así no, así, así, así. Y terminamos cerrando una idea que tiene algo de sentido para probar. Que obviamente, de 10 que tenemos, 9 no funcionan. Y que una funcione de 10 nos parece un éxito sin precedentes. Claro. Pero funciona todo así. Y esto que parece muy tonto, lo hemos abrazado con mucho cariño. Y hoy para nosotros un almuerzo de laburo es súper lógico. Está bueno. Con temario, o sea, nos sentamos. Sí, sí. Charlamos un minuto alguna cosa que haya, pero es, che, bueno, vinimos a hablar de esto. Ah, ¿y cuáles son los problemas? ¿Esto, este, este? ¿Cómo se podrían solucionar? Porque nos hemos dado cuenta que ninguno de los dos solo, claro, va a pensar todo. Hay algo que decanta eso, que hago como un comentario al pie, que es la importancia de un socio o socia bueno. O sea, digo, podría, quizás alguno que está escuchando piensa, soy un editor en solitario. Me imagino que existen. Y hay un, digo, montón. Pero al menos en lo que vos decís, acabo de conectar los puntos, es vital el... esa sociedad, digo, que además en tu caso entiendo que la distribuidora también, no sé. Todo lo hacemos. Las tres cosas, sí. Digo, las entrego. Tengo cada uno su pareja por separado, lo único que nos falta es una, es hablar la familia. Perfecto. Todo, o sea. Pero digo, eso es así, ¿no? Es, sí, muy importante. Sí, de hecho ya llegó un punto en el cual, bueno, nosotros ahora directamente somos como hermanos ya, claro, tenemos una amistad y toda la bola. Pero más de una vez lo charlamos medio en joda si algún otro sigue vivir otro país. Yo tengo que hacer Godot sin Hernán y, claro, quiero pensar que Hernán no quiere hacer Godot sin mí. Quizás el chabón me dice, no te aguanto más. Hay algo además de, hay otra cosa que nosotros charlamos mucho, que es los pasos en los cuales vos tenés ciertas certezas que vas a hacer son muy iniciales. Después siempre es un paso al vacío en algún punto. No, total, sé si al vacío, pero es un paso en falso. Y hay una frase que viene cundiendo mucho entre dos, que es, bueno, ok, nos estamos equivocando juntos. O sea, bien, hay que tomar A y B. No tenemos ninguna puta razón por la cual tomar A o tomar B. Claro. Creemos que A va a ser mejor. Ok, los dos estamos, está bueno, desnudos, para no decir, sí, otra, sí, palabra, sí, y creemos que vamos a ir A. Y si nos equivocamos, seguimos juntos. Ok, para mí es muy liberador. Está bueno, está bueno. Se la juegan juntos, ¿no? Es muy liberador. Si tenés una razón ahora para decirme que era B, este es el momento. No tengo ninguna. Entonces vamos a ir por A. Si sale mal, volvemos para atrás y agarramos B. Y algo que le dirías a alguien que está empezando para tener en cuenta, para encontrar, supongo que hay mucho de suerte también, ¿no? Pero para encontrar a ese socio, socia. No, qué buena idea. Ni idea, ¿no? Fue serendipia, digamos, en un punto. Sí, además porque has visto un montón de sociedades fracasar, sí, sí, sí, y puede pasar. Yo creo que hay algo que ya después, pero entramos en la zona de, directamente de la psicología, la autoayuda, todo eso. Hay algo de tener charlas muy incómodas y honestas. Hoy por hoy, ya por la forma en que hablamos, que no nos tenemos, ninguna es incómoda, pero muy honestas de, che, está claro que va a pasar. No sé, por ejemplo, al final estamos hablando de cosas muy íntimas, pero una charla que hemos tenido mucho lo que tiempo quieras. atrás es, por cómo son nuestras personalidades, es mucho más probable que la entrevista por la Fed me la hagan a mí, como está pasando ahora, a que se la hagan a él. Y no es que la Fed es No, no, no, no. 51% mío y 49% de Hernán. Y Hernán, y esa charla la hemos tenido de decir, bueno, va a haber alguien que va a tener que tomar, que Total. también viene con su lado malo, Sí, porque está mucho tenés más más expuesto a decir exposición. Sí, boludeces, a sí, que sí. te puteen, a que tienen esto Sí, no es sí. así. Está bueno que lo hayan hablado. Recontra. Claro. Y esto de los dos, y en el momento que vos, capaz Hernán te dice, no, también andás vos Sí, eso, sí, yo sí, hago otra sí. cosa. Y no es por eso que un trabajo, la parte, si Hernán deja de hacer la parte que tiene que hacer Hernán, no funciona absolutamente No, no, nada. Como quiero pensar que si yo dejo de hacer mi parte, no. no, tampoco no funciona. Y de esas charlas a cualquier otro tipo de charlas hemos tenido frecuentemente hace ya más de 15 años que estamos. Mucho más, porque está la editorial, capaz son 20 años que estamos Claro, juntos. bien. Desde mismo hasta cierta sinceridad en cómo nos marcamos los errores. Claro. Che, boludo, acá me parece que no estuvo bueno esto que hiciste. Y aprender a marcarnos los errores para que el otro no se lo tome mal, sino que entienda como que, digo, la lógica del feedback y de que para el otro es mucho más costoso venir a decirte, che, mirá, acá me parece que la cagaste, decirte, ah, sos un fenómeno, todo lo Claro. haces bien, y valorar eso y agradecerle al otro que vino y te dijo, che, acá, y te lo dijo, obviamente, cuando te dicen algo que puedes mejorar, si mira, no me gusta tu cara, mira, no tengo forma de No, no, no, arreglarlo. no, algo que puedes hacer. Está bueno. Bueno, y eso han sido años y de ir cambiando juntos y de aprenderlo y demás, que para mí es invaluable. Y por eso viene un poco el lado más cursi de decir, ay, no quiero hacer las cosas Total, se sin mi entiende. socio. Se entiende. La última. ¿Cómo te organizas? ¿Cómo es tu día teniendo de mínima tres sombreros entre la Fed, el sello, la distribuidora? ¿Cómo te organizas? Por una vía pasada de otros laburos que tuve durante mucho tiempo, me tocó organizar equipos grandes de trabajo en el mundo de, además de informático y de Ah, desarrollo. Entonces he leído mucho sobre el tema. ¿tenés agro project management de fondo? De hecho, nosotros, toda la historia está montada en Trello, y tenemos Trello de la época en que Trello empezaba a salir y. Toda nuestra editorial está montada en cinco herramientas de ese estilo, Ah, me y miras. que nos tienen todo solucionado y en la nube, y nos permite a todos laburar en horarios distintos y de distintos lugares y demás. No sigo todo lo que tengo que seguir y que sé que habría que hacer. No, tu manera, digo. Sí, trato de encarar el tema que menos me gusta por la mañana y primero. Y una vez que lo solucioné, que sé que me gusta, no, a veces es conflictivo, a veces simplemente Sí, sí, es tedioso, sí. y una vez que lo solucioné me da más ganas de seguir trabajando en otras cosas. Y Bien. trato de poner una cuota. Hoy, nosotros siempre teníamos la postura de responder todos los mails, hoy es medio imposible, y cuando digo que se va más de cantidad de tiempo respondiendo mail, Respondiendo más. freno. Otra cosa que insistimos muchísimo es con Google Calendar Bien. y no pasar tareas por WhatsApp. Que sé que voy a contramano del mundo, pero se pierde Es todo, bueno, es las bueno. conversaciones se mezclan. Entonces, Total. por lo menos de la gente que nosotros podemos influenciar y a la que no también, querés algo de mí, Mándamelo mándamelo por por mí. mail. Está bueno. Salvo que sea obviamente algo sincrónico, como coordinar una cita o algo por el Claro. estilo, y así todo es mejor por mail. No va a morir ningún panda bebé si te mandan algo por No, mail. no, pero tratar de que ese Es es el muy default. invasivo y los horarios de todo el mundo son Sí. distintos, digo, entonces es como muy invasivo en el sentido por Dios, tampoco es que uno es de No, cristal. está claro, está claro. Perfecto. Pero a mí algo que me parece que está bueno, que sí se logró con todas las herramientas digitales, es que si vos a la mañana tenías, no sé, una actuación de tu hijo, tu hija, y querés irlo a ver y hacerlo no salir y necesitas cerrar algo hasta por la noche, es que podés programar los mails para que no jodan al otro, o armar las Absolutamente. cosas, o adelantar cinco en el otro, y para vos ese día lo más importante era ir a la actuación de tu hijo o tu hija. Que en Totalmente. otro momento, en una lógica mucho más estática, no se puede hacer. En eso tratar de tener los cuidados para no molestar a los demás. Genial. Bueno, gracias Víctor por el tiempo y todas las respuestas. Gracias. Fue un placer. Gracias por escuchar este episodio. Llegamos al momento del pedido. Como sabes, para llegar a más gente necesitamos de tu ayuda, dándole a seguir en Spotify, por ejemplo, o recomendando este podcast boca a boca o en tus redes. Si necesitas un link, puedes ir a interesanteradio.com. Interesanteradio.com. Muchas gracias. Yo soy Pablo Fernández y me puedes encontrar en redes como Fernández PM. Hasta la próxima.